hombre por el pecho no, ni por la espalda tampoco, por eso es que me sofoco, porque a otro ya le pasó. Hombre por el pecho no, ni por la espalda tampoco, por eso es que me sofoco, porque a otro ya le pasó. Por el pecho no, que me dé por la cabeza. Bye.